lo que sube del mar y flota encima, lo que cae desde el aire y toca tierra. Lo que emerge del conjunto para erguirse solitario. Lo que escapa de la risa hasta que un martillazo pone en forma la estrella de los gritos. Desfase lunar. Cruce de caminos y punto de encuentro en la FM EUN. Todos los martes de 11 a 12 en Sintxilik Irratia. Buenas noches, Radio Sufridores y Radio Sufridoras. Bueno, entramos desde aquí, desde los suburbios del Valle de la Galleta, en otro nuevo episodio de Desfase Lunar. Hemos tenido que pagar, sobornar a los de Antivicios para que suelten a Johnny, y por fin ha podido llegar. Les hemos tenido que embolsar un buen paquete de drogadura para que nos dejen en paz. Y con más vicio que antes, Carpenter. Ay, qué dura es tener a los de Antivicios siempre detrás de tu rastro. Bueno, así esta noche que tenemos, que ha pegado un buen latigazo por fin el tiempo hoy, ha pegado una buena tormenta, sí, ya hacía falta. Sí, me he puesto a aullar a las 9 de la mañana. Para pedir a las nubes grises que vinieran que se caigan enteras. A poner a los de Antivicio en su sitio. Eso, sí, eso, señor, es. Johnny, sí, señor. Bueno, así como otros martes, daremos luz a las informaciones que nos llegan al correo y que cogemos también nosotros de algunos medios de contrainformación. Atracamos aquel correo, Carpenter, ¿te acuerdas? Sí. En aquella infausta mañana. Cuando llevaban... Y solo encontramos la oleada. Sí, sí. Y la bonoloto. Es lo que lee la gente principalmente en estos barrios. Sí. Ahora la gente no se acordará de eso porque ahora ya no se utiliza apenas el correo eventual, pero antes en el correo se movía mucho, ¿eh? Se movía mucho. Se movía mucho. Vivíamos ahí continuamente. Fuera posadas, dentro del correo. Bueno, así mientras vamos ordenando los casos por resolver hoy, ponemos un tema de Alabama Shake. ¿Qué te parece? Así para... Me parece bien. Todos estuvieron detenidos. Buena gente. Buena gente, buena gente. Buena gente. Bueno, recogemos un comunicado de Álvaro Minguito en el que recuerda que hace 15 años, en un 11 de noviembre, moría asesinado Carlos Palomino en Madrid. Joven antifascista que con solo 16 años era apuñalado en el metro de Legazpi por Josué Estebanez, un militar neonazi que acudía a una concentración racista convocada por Democracia Nacional en el barrio madrileño de Usera. Bueno, así este pasado fin de semana se realizaba una manifestación que comenzaba en la Plaza Julián Marías de Usera, en el barrio de Usera, con el lema 15 años sin Palomino. Sin Carlos, tras llegar a la plaza de Legazpi, como cada año, se realizaba un homenaje a la salida del metro donde caía asesinado. Bueno, y tenéis un amplio despliegue de imágenes sobre estas movilizaciones, como decíamos, en el barrio de Usera de Madrid, que están publicadas en la aine.org. Audiencia Provincial considera a Estebanez, entonces soldado profesional, culpable de un delito de asesinato con la agravante de odio ideológico y de otro de homicidio en grado de tentativa. En noviembre de 2007, Estebanez, de extrema derecha, apuñaló a Palomino, de 16 años y de grupos antifascistas, en el vagón de tren cuando se vio rodeado por los compañeros del fallecido. Cada uno acudía a una manifestación de su ideología. El tribunal ha rechazado la petición de absolución de su abogado, que argumentó legítima defensa y miedo insuperable. El vídeo del... a quitar la vida a nadie, ni hacerle a nadie, pero que me entró mucho miedo y no supe reaccionar. Son las palabras de arrepentimiento del soldado profesional Josué Estebanez. Con ellas ha quedado visto para sentencia el juicio que se ha seguido contra él en la Audiencia Provincial de Madrid por el asesinato en 2007 del joven antifascista Carlos Palomino de una puñalada en el metro de Madrid. La Fiscalía ha solicitado para Estebanez una pena de 30 años de prisión por los delitos de asesinato y de intento de homicidio, mientras que la familia de Palomino y la Acusación Popular han pedido 37 años de cárcel al considerar que se dan también los delitos de amenazas y de tenencia ilícita de armas. La defensa de Estebanez ha pedido su libre absolución al considerar que se trata de un homicidio imprudente con las eximentes de legítima defensa y miedo insuperable. La madre de Palomino, María Victoria Muñoz, ha calificado de vergonzosa esta defensa y de falso el arrepentimiento del acusado. Josué no tiene marcha atrás. Ha pedido un perdón falso, totalmente falso, inducido por su abogado. No ha tenido el valor de mirar a la cara para pedir ese perdón porque no lo siente. Y yo personalmente, lógicamente, no se lo voy a perdonar. O sea, que por mí, creo que lo que le he dicho y manifestado al final, le deseo lo peor de lo peor en esta vida. En las puertas de la audiencia, decenas de jóvenes han mostrado un día más su apoyo a los allegados de Palomino, como han hecho cada día desde que comenzó el juicio. be. Maybe she doesn't know it yet. She soon will. She soon will close her eyes. See the colors flow. She's from good stock now. I can see her mother and her father too. I know she's got a sister somewhere. Maybe she's for you. Give it to you, baby, baby, baby, baby, baby. Comunicado. Bueno, y tras ya todos los años que llevan soportando la injusticia del pueblo Israel sobre Palestina, ahora la Asamblea de la ONU dice que va a remitir la ocupación de Israel a la Corte Internacional de Justicia para una opinión consultiva, para consultar algo que ya deberían de tener bien claro hace ya bastante tiempo. Bueno, así la cuarta comisión de la Asamblea General de la ONU adoptaba ayer lunes el proyecto de resolución de Palestina para solicitar una opinión, dicen, consultiva legal de la Corte Internacional de la Justicia sobre la naturaleza de la existencia de una ocupación colonial israelí en el territorio palestino. Todo eso como si no hubiera dudas de que eso lleva ocurriendo ya ni sé cuánto. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Expatriados, Riyad al-Maliki, dice que aunque no vayan a cambiar gran cosa, elogia el voto de los Estados miembros de las Naciones Unidas a favor de esta resolución sobre las prácticas israelíes y las actividades de asentamiento que afectan a los derechos del pueblo palestino. Bueno, parece ser que 98 países han votado a favor de esta resolución y 52 países se abstienen. No, la pena es que no tenemos aquí qué países han abstenido. Y 17 países votan en contra, que ya te cagas, y agregan que esta resolución trata sobre la consecuencia legal resultante de las continuas violaciones por parte de Israel del derecho a la libre determinación de un pueblo como es Palestina. A Farouk al-Hadoumi de Al-Fatah. Os voy a leer un fragmento de una entrevista a Farouk al-Hadoumi de Al-Fatah, publicada en 1970 y que está dentro del libro de Las raíces del odio, de Oriana Fallaci. Es la respuesta a una pregunta que le ha hecho ella. Ese es vuestro error. Israel y los judíos no son la misma cosa.

entrevistado sumamente interesante para abordar los temas de las políticas urbanas. La formación inicial de Michael fue economía y fue también de la disciplina de las ciencias políticas, lo cual le da una amplitud y de pensamiento sumamente dialéctico. Como dijimos antes, desde el 2001... Yo creo que es importante tener esta visión. Porque la ciudad no es solamente un fenómeno de diseño material, pero también es social, es económica, es cultural. Y el tema del patrimonio es muy importante en todo eso. Y yo creo que es importante de ver los problemas urbanos de muchas perspectivas al mismo tiempo. Una visión multidimensional. Y en esa amplitud de enfoque que se está dando en las políticas urbanas, ¿tú ves que hay algunos aspectos que se resaltan más que otros o que se olvidan algunos aspectos? Sí, sí. Yo creo que, por ejemplo, en Brasil, donde fue mucho, aprendimos mucho de las favelas de Brasil y pensamos de las condiciones de vivienda y falta de la infraestructura, fue este énfasis y el Banco de Vivienda de Brasil, por ejemplo, fue enorme, fue mucho más grande del Banco Mundial, ¿no? El Banco de Vivienda de Brasil. Pero esto no fue suficiente porque hay proyectos, hay vivienda afuera de las grandes ciudades de Brasil que son demasiado lejos del trabajo. Y el resultado es que hay mucha gente pobre que vive en estos proyectos. Pero hay excepciones, por ejemplo, en la ciudad de Curitiba, donde fue un alcalde, Jaime Lerner, que fue muy innovador. Él dijo que no tenemos tiempo para resolver un problema a la vez. Necesitamos resolver dos o tres problemas en la misma acción. Tener una visión mucho más integrada. Y, por ejemplo, él dijo a los residentes de favelas, ustedes necesitan llevar tu basura a la vereda porque los camiones no pueden entrar en las favelas. Pero si ustedes, la población, pueden llevar la basura a la vereda, vamos a ofrecer un ticket por los colectivos gratis. En ese sentido, él puede resolver el problema de basura, pero al mismo tiempo puede orientar a la gente a ver el transporte público. Uh-huh. Ese es un ejemplo, una visión más amplia. Y yo creo que el otro tema es que reconocemos ahora que más de mitad del PBI de los países viene de las ciudades. Y no es una exageración decir que el futuro de las ciudades va a determinar los futuros de los países. ¿No? Y ahora 80% del PBI viene de ciudades. En ese sentido, si no tenemos ciudades productivas, no vamos a tener ingreso por la población. ¿No? Esto implica a Estados Unidos, y también a Europa, China, Rusia, todos los países. Estás poniendo el eje en la... Me estás poniendo fino. Y la pregunta sería, ¿cómo ves en el futuro? Bueno, esta información, que como decíamos, dura alrededor de 25 minutos. Y es que con el acento del afamado catedrático... Parece que la cafetería de esa universidad se pega a la peña unos buenos tragos de bourbon. No somos solo nosotros aquí con nuestro alambique, ¿eh? No, pero hay gente también que, vamos, le da bien al entreno. Le da bien, sí. Para mí que era de las islas ébridas, para arriba, para abajo. Bueno, pero aún así no quiere decir eso que lo que contaba fuera o no interesante, ¿eh? Eso no vamos a entrar nosotros a criticar. La tinaja estaba medio llena. Como decíamos, escuchábamos a Michael Cohen tras un carajillo. Esta interesante entrevista sobre políticas urbanas que está en las tres W's rebelión.org. Se ha aprendido el castellano en Marbella. En Marbella, en Marbella. ¿Pedite? Yo ni... Yeah! borracho bebiendo champú, por Dios. Yo canulele, yo canulele, calule, yo canulele. Canono jongongo, yo canono jongongo. Bueno, y vamos ahora hasta las radios de otras partes del mundo. Y el pasado 14, decir 9, programa especial dedicado a la COP27 que se está celebrando en Egipto, si no me equivoco. Ahí se están poniendo de bogavantes y de langostinos a cuenta de todos para decidir si al sacar el dedo por la ventana el clima está cambiando de verdad. Pues que la fase de la luna influye. Ay, amiguitos y amiguitas, ¿cómo va? ¿Cómo va el planeta? Esto no tiene arreglo. Los viernes a las 10, cada 15 días, Radio Pedal, en colaboración con Radio Mundo Real, transmite programas, informes y entrevistas sobre lo que ocurre en América Latina y el mundo, con una perspectiva ambiental, de género y en defensa de los territorios y los pueblos. Si querés conocer más sobre nuestros contenidos, entra a rmr.fm y a radiopedal.uy. Muy buen viernes, bienvenidos y bienvenidas al episodio número 29 de Decir 9, el programa de Radio Mundo Real en Radio Pedal. Como sabrán, mi nombre es Valentina Machado y me encuentro junto a mi compañero José Losegui. ¿Cómo andas? Muy bien, Vale, ¿vos cómo estás? Bien, muy bien, por suerte. Qué bueno, qué bueno. Contenta que llegó la primavera, al fin. Llegó la primavera, la verdad que son varios días seguidos con otro tipo de temperatura, ¿no? Ya se siente diferente. Sí. Vendrían bien unas lluvias también, pero bueno. Nunca nos sirve nada. Todo no se puede. Los uruguayes. Todo no se puede. Saludamos a Edgardo Mattioli también en los controles, como siempre. Es verdad, le damos la bienvenida y le enviamos un abrazo y muchas gracias a Davich, que siempre está del otro lado. ¿Nos estamos escuchando por dónde ahora? Radiopedal.uy, la página web, y por donde transmitimos en streaming de Radio Pedal, pero como bien saben, si se perdieron las salidas anteriores, pueden encontrarlas en ambas webs. La de Radio Pedal, que acabo de nombrar, y la de Radio Mundo Real, que es rmr.fm. También nos pueden seguir o pueden comunicarse con nosotros y nosotras a través de nuestras redes sociales. En el caso de Radio Mundo Real es @RadioMundoReal en Twitter y en Facebook @rmr.fm. Y en el caso de Radio Pedal, ¿vale? Nos encuentran en Twitter y en Instagram buscándonos @PedalUy. Muy bien. Decir 9. Radio Mundo Real en Radio Pedal. Comunicación en movimiento. Movimientos en comunicación. Bueno, José, y el tema central del día de hoy, porque además es de lo que todo el mundo habla, porque está sucediendo en este momento, va a ser la COP27, o sea, las negociaciones sobre el cambio climático en la ONU. Exactamente, están ocurriendo en Egipto y es tal cual que todo el mundo habla, ¿no? He estado mirando muchos informativos internacionales y los reportes sobre la COP son continuos, bueno, con enviados especiales, ¿no? Y a veces también uno se pregunta, y nos ha pasado esto conversando con gente que sigue más bien las negociaciones de diversidad biológica, ¿por qué esas negociaciones tienen como mucho menos fama, ¿no? O por lo menos relieven a nivel de cobertura? Porque es cierto también, si bien obviamente que la crisis climática es gravísima y se padece, es cierto también que la crisis de la diversidad es gravísima. Y la COP de este año en Montreal, en Canadá, va a ser particularmente importante. Sin embargo, es como que, bueno, no tiene el mismo perfil. Sí, lo mismo podríamos decir del tratado vinculante que hemos reportado, ¿no? Que son diferentes tipos de negociaciones que se llevan adelante en la ONU, que en realidad finalmente están todas entrelazadas. Si uno hace un análisis social, político y ambiental general. Totalmente. Todas tienen que ver con todo. Pero sí, por alguna razón el tema del cambio climático También creo que puede llegar a tener que ver mucho con la cooptación corporativa, ¿no? Capaz y que sí. También de algunos estados, como que el cambio climático siempre está en boca, como en esto de lo que tenemos que solucionar o de lo que tenemos que... Y otras cosas como la biodiversidad o los tratados de libre comercio, no tanto. Tal cual. Y creo que hay una cosa también como de lo que es como más impactante, digamos, o que tiene características como épicas, por decirlo de alguna manera, que es esto de los eventos desastrosos naturales, ¿no? De los desastres naturales, no sé, los ciclones, los huracanes, lo como que eso impacta mucho a la gente y se lo ve por ahí. Pero el cambio climático, de hecho, ocurre de otras muchas formas que están afectando a la gente diariamente, no solo a través de esos momentos que son de desastres naturales. Y también la crisis de la diversidad afecta la vida de la gente diariamente, de los pueblos indígenas, de las comunidades que dependen de los bosques, de la gente que vive en el campo, del productor que o productora que esperaba lluvias para su cultivo y de repente tiene una seca durante muchas semanas. En fin, lo que tiene que ver con la diversidad biológica también afecta la vida de la gente diariamente, igual que lo del clima, claro. Puede ser también que haya habido una especie de espectacularización a veces. Exacto, sí, ¿no? Sí. Y como hemos visto mucho cine de catástrofe, digamos, y eso lo hemos visto toda la vida, no hemos visto mucho cine de biodiversidad o de cómo afectan los TLC, ¿no? De alguna manera, eso también nos ha dejado como las narrativas de alguna manera permeadas, ¿no? Sí, vale, totalmente. Es muy interesante lo que estás planteando porque creo que hay algo de eso que también termina jugando en nuestra psiquis, digamos. Y después hay que ver, se habla de la COP27, pero ¿cómo se habla? Claro. ¿Qué se habla también, ¿no? Sí, y ahí, exacto, bueno, hay que ver también quiénes son los que están hablando para poder entender desde dónde se habla y qué es lo que se está planteando. Y qué es lo que muchas veces se nos termina presentando como que se encontró la solución o están los caminos para resolver la crisis climática, y sin embargo siguen pasando los años, la crisis sigue siendo es cada vez peor, y estamos muy lejos de enfrentarla con seriedad si lo que se quiere verdaderamente es enfrentar la crisis climática y no seguir encontrando formas de asegurar negocios a las empresas y a los países industrializados, ¿no? Totalmente, pero bueno, lo que vamos a hablar hoy entonces es como siempre nuestra perspectiva y nuestra visión, que es la visión y la perspectiva de los movimientos sociales. Tal cual, vale. Así que vamos a tener inicialmente un reporte de lo que fue el inicio de la COP27, donde Amigos de la Tierra Internacional realizó una conferencia de prensa el mismo domingo 6 de noviembre. Exactamente, vale. El día del inicio de las negociaciones, Amigos de la Tierra hizo una conferencia de prensa. Bien, y vamos a tener un reporte con, bueno, lo que se dijo allí, a partir de compañeros y compañeras de diferentes regiones de Amigos de la Tierra, con, bueno, las propuestas, las exigencias y las demandas de esta gran federación ambientalista. Tal cual, y además las preocupaciones, ¿no? Las alertas que de alguna forma Amigos de la Tierra levanta. También vamos a compartir con ustedes una exposición de Silvia Ribeiro del Grupo ETC sobre el tema de la geoingeniería, que es una de las grandes falsas soluciones que se vienen negociando cada vez con más fuerza dentro del marco de las negociaciones de clima. Pero eso lo vamos a abordar después, porque además es un tema bastante complejo que incluye varias tecnologías y varias falsas soluciones, como decía. Y para cerrar, ¿vale? Y para cerrar vamos a tener un reporte de lo que sucedió hasta el día de hoy en la COP27, de la mano de Manuel Basaldo, que es un compañero de Sobrevivencia. Sobrevivencia es Amigos de la Tierra Paraguay, que nos va, bueno, a hacer una puesta a punto de lo que viene sucediendo en estos 3 días, digamos, porque recuerden que este programa se graba los miércoles. Así que, bueno, fueron 4, porque empezó el domingo. Exacto. Hacer un repaso de domingo, lunes, martes y miércoles de lo que ha sucedido efectivamente en la ONU. Exacto, al menos desde la experiencia o cómo lo ha vivenciado Manuel Basualdo, de Sobrevivencia, decías vos, vale, Amigos de la Tierra Paraguay, bueno, que tuvo la gentileza de mandarnos un reportecito compartiéndonos justamente sus impresiones de estos primeros días de negociaciones y también de actividades paralelas, ¿no? Esas actividades que organizan los movimientos y las organizaciones sociales, otros dicen la sociedad civil presente en Egipto. Manuel, bueno, vale decirlo por las dudas, está ahí, está en Egipto, donde se hacen las negociaciones. Exactamente, porque viajó una delegación de Amigos de la Tierra Internacional a Egipto y bueno, ellos y ellas son quienes nos van a estar reportando entonces. Nos metemos de lleno entonces en el desarrollo de estos temas. Decir mueve. Radio Mundo Real, ahora en Radio Pedal. Incendios forestales, ciclones tropicales, huracanes, olas de calor, inundaciones, sequías, avalanchas, entre otros, estos son llamados desastres naturales, y lo entrecomillamos porque hay que ver, bueno, naturales que los ocasionó, si fue la naturaleza que ocasionó estos desastres, se han ido agudizando y se han vuelto una moneda corriente, una cosa cotidiana. Esto es una consecuencia directa del cambio climático. Exactamente, las actividades humanas han sido el principal motor del cambio climático, debido principalmente a la quema de combustibles fósiles, como el carbón, el petróleo, el gas y otras actividades como la deforestación, que generan calentamiento global. Esto vale, ya es un consenso dentro de la ciencia, ¿no? Esto no es lo que lo digan Amigos de la Tierra, o que lo digamos nosotros, o que lo digan las organizaciones sociales. Es un consenso de la ciencia que el cambio climático ha sido provocado por el hombre por la quema de combustibles fósiles. Exactamente. Y bueno, ¿qué es el calentamiento global? Porque lo hemos escuchado un montón, lo escuchamos todo el tiempo, pero a veces es como una entelequia, ¿no? Calentamiento global. Pero bueno, ¿qué es lo que sucede ahí? Se produce por el efecto invernadero. Esto significa que la atmósfera atrapa el calor que se irradia desde la Tierra hacia el espacio. Ese calor que debería salir queda atrapado en la atmósfera. ¿Por qué? Porque existen ciertos gases en la atmósfera que bloquean el calor y que no permiten que este calor se escape, digamos, de la Tierra, de nuestro planeta. De estos gases se destacan algunos que son los que más escuchamos y en realidad los que se emiten en mayor cantidad, que son el dióxido de carbono. Ese es como el que más escuchamos. El principal, ¿verdad? Tal cual. Pero también está el metano, está el óxido nitroso y hay algunos otros que, bueno, no se emiten en tanta cantidad, pero que también afecta y que son estos gases de efecto invernadero. Exacto, Vale. El objetivo que se ha establecido a nivel mundial es tratar de mantener la temperatura promedio mundial, global, por debajo de los 1,5 grados Celsius. Si llegamos o pasáramos de esa medida, habría consecuencias aún peores de las que ya estamos vivenciando día a día. Muchos hábitats se destruirían y con ellos las especies que viven allí, lo que por supuesto afectará dramáticamente la biodiversidad y la vida de los pueblos, especialmente los pueblos del sur global. Sí, amiguitos y amiguitas. Es mi cómodo andar en tanga en pleno mes de noviembre. Pero las consecuencias no van a ser tan cómodas. Estamos en aproximadamente 1,1 grado Celsius y vale decir, Vale, que de acuerdo a lo que los gobiernos hasta hoy en día han puesto como promesas de reducciones, no obligaciones, eso es otro capítulo, Amigos de la Tierra, las organizaciones sociales que luchan por la justicia climática demandan obligaciones y no promesas. Lo que hoy en día está sobre la mesa, los números que están sobre la mesa de recorte de emisiones, nos estarían llevando para fines de este siglo a un aumento de la temperatura global que podría incluso llegar a ser de cerca de 4 grados Celsius. O sea, sería gravísimo, devastador para el planeta. Bien, y con... Bueno, este programa que dura alrededor de 1 hora y 10 minutos... con el título El diablo estará en los detalles, empiezan con las negociaciones que realiza la ONU sobre el cambio climático o la conocida COP27 que se está celebrando en Egipto. Si os interesa, está publicada en rmr.fm. Con la entrevista a la investigadora del grupo ETC, Silvia Ribeiro. Entre otras. No importa si siguen habiendo emisiones de efecto invernadero, porque las vamos a poder sacar con tecnología. Esto es una excusa para seguir el status quo, para desviar la atención de los verdaderos recursos y soluciones, ¿no? A nivel internacional, digamos, nosotros fundamos, no solo nosotros ETC, sino por ejemplo nosotros, la Red Ambiental Indígena, Amigos de la Tierra Internacional, la Vía Campesina, fundamos en un encuentro mundial que hubo en Cochabamba, en el 2010 la campaña No manipulen la madre tierra, Hands Off Mother Earth Campaign, ¿no? Y esta campaña la volvimos a retomar, digamos así, ante el avance de la geoingeniería, digamos, de las propuestas de investigación de geoingeniería. Y en este momento hay casi 200 organizaciones, de las cuales 41 son organizaciones internacionales, 154 son nacionales y estamos en 45 países de todo el

together. It used to tear me apart, but now it keeps me together. Yeah. I've got the sun on one breast, and I have the moon on the other. Yeah. Oh, sun or moon, how beautiful you are. Sun, oh moon, how beautiful you are. With your hot and with your cool, travel far. How far can you take me? To the heavens above. Can you take me to the heavens above? I don't believe you can take me anywhere at all, because I'm lost without my love. Con Globo tienes la ciudad en tus manos. Play the blues for me. Play the blues for me. Sumas. Uno más uno, decimos. Y a la vez pensamos, una manzana más una manzana. Un vaso más un vaso. Siempre cositas iguales. Uy, qué cambio cuando uno más uno sea un puritano más un gamelán, que no tengo ni puñetera idea qué es. O un jazmín más un árabe. Y una monjita con dos acantilados, o un canto y una máscara. Y otra vez una guarnición y una doncella. Pero quizás haya un atisbo de luz. porque esto puede ser la esperanza de alguien, más el sueño de otra, otro. Ida Vitale. Ida Vitale, poeta uruguaya. Tienes la ciudad en tus manos. Descárgate. Bueno, Johnny, hasta aquí hemos llegado. Mira, el alambique hoy no lo hemos tocado apenas y mira que tenemos ya medio depósito lleno para el próximo martes, ¿no? Es semana de Pascualines. Dime, venía del misionario Carpenter. ¿Venías de piscinar, de piscina o de...? De cortar acelgas. Muy bien, muy bien. A la cocinera. Quiero decir, el cenicero hay que limpiarlo. Habrá que coger varias palas. La hipoteca de las pistolas no la hemos pagado, Carpenter. Al menos les hemos perdido el rastro a los de antivicio, que eso es muy importante. O muy penoso, porque tengo el gorila puesto. Bueno, el próximo martes, si llegamos, más, ¿no? Más. Más. Más. Ofreceremos polvorones con algo dentro. ¡Queremos más! ¡Más! ¡Ah! ¡Queremos más! Thank you.